Impresionante. Como decía un torero español en dos palabras, impresionante. Qué bárbaro con Patrick y Sebastián, cómo tocan las músicas, ¿no? Los instrumentos. Es una gozada. En un país como este, donde la música es algo tan importante, pues es mucha más razón para dar gracias a Dios por tener niños que se atreven con instrumentos tan complicados como el piano y el violín. El violín es tremendamente difícil de tocar, hay que tener un oído estupendo. Así que podemos dar muchas gracias por ellos, la bendición que tenemos en la iglesia con estos chicos. Y luego todos estos niños aquí cantando, yo nunca les he oído tan bien. No sé si es que les han dado algo hoy, más caramelos o alguna cosa de esas, pero estaban especialmente bien, así que felicidades a todos. La verdad es que deberíamos hacer unas fiestas de Navidad más grandes y más cosas, ¿no? Me ha sabido muy poco, pero bueno, la verdad es que ha sido un tiempo que hemos disfrutado. Y lógicamente en un día como hoy, en el cual estamos recordando lo que va a ocurrir o vamos a pensar en la semana próxima, que una noticia tengo para aquellos que dudan que Jesús nació en diciembre. Ayer estuve viendo un estudio que muestra que Jesús sí pudo haber nacido el 25 de diciembre. Así que si tenéis interés, vais a mi página de YouTube, de Facebook, y lo miráis. Pero efectivamente es muy interesante porque hace una demostración de cómo el cambio de calendario pues pudo permitir el que se saliera en ese día el nacimiento de Jesús. Es más, se habla mucho de que en aquella época haría un tiempo bueno para que los pastores estarían fuera, no necesariamente. A lo mejor estaban pasando un poco de frío. No tanto como hoy aquí, aunque estaba muy bonito todo nevado, pero sí para que estuvieran allí juntos con sus ovejas y su fueguecito, ¿no? El texto que ha leído Dalí es uno de los más bellos que tiene la Nochebuena, que es cuando aparecen estos ángeles a los pastores. Es una pena que no ha tenido una película, un film que no logro encontrar, estaba en YouTube, lo encontré y no lo he cargado en el pendrive, y si ahora no lo cargas en el pendrive ya no existe. Entonces lo que trata en ese pendrive es el nacimiento de Jesús en una película muy interesante que yo no conocía, pero que es sobre la Navidad. Y es muy realista, porque claro, ¿quiénes estaban en el Belén cuando María dio a luz? Los animales seguro, eso sí que no se nos olvida, ¿no? La vaquita, el burrito, a mí me enseñaron cuando era pequeño en el Belén, en casa, que había una vaquita y un burrito que poníamos todos los años. Pero había dos personas más, aparte, bueno, había tres, pero había dos en principio. María y José. ¿Vosotros os imagináis? Bueno, las que habéis tenido hijos, no hay que imaginarse nada. ¿Sabéis lo que es tener un hijo? Si os han puesto la epidural, pues a lo mejor no os habéis enterado de mucho. Pero María no tenía nada. No por ser María iba a tener un parto mejor, no lo sabemos, si fue mejor o peor. Pero fue un parto. Y al fin y al cabo, pues fue duro, difícil y con dolor. Pero luego además tenemos a José. ¿Cuántos partos habría llevado José? ¿Si era su primer hijo? Pues imaginaos el miedo que este hombre tenía viendo a su mujer sufriendo, sudando, llorando y ahí saliendo esa cosa. ¿Y ahora qué hacemos con ello? Era una pareja completamente normal. O sea, ¿no? A veces con estas cosas de los belenes o estas cosas que vemos en la televisión pensamos que el niño vino pues como, no sé, como apareció de pronto, ¿no? Salió y apareció ahí, y María ni se enteró, y el pobre José pues estaba tan contento, y qué bien, todo ha salido estupendo, ¿no? Estaban solos en un lugar que no era precisamente el más cómodo, parece que era un pesebre pequeño, un lugar donde estaban ahí con los animales. Desde luego las condiciones médicas no serían las ideales, pero ciertamente ellos siguieron la vocación de padres, no tampoco siquiera porque llevaran al Hijo de Dios, que eso era muy importante, sino porque traían a su hijo. Y ellos le amaron como su hijo. Y María amó a Jesús como su hijo, aparte de que era su salvador. Pero lo interesante en este vídeo era ver el realismo, ¿no? El que el niño naciera y se pasara todo ese tiempo, ese dolor, ese sufrimiento, pero luego viniera la alegría de traer al niño. ¿Os acordáis las que tuvisteis hijos? Lo que pasó cuando salió ese niño por primera vez y os lo pusieron cerca ahí en el momento lo suelen poner aquí en esa altura, a la altura del hombro. ¿Qué sentisteis, no? Y María, cuando siente ese primer hijo suyo y darse cuenta que es un niño al que quiere. naturalmente vaya responsabilidad que fuera el Hijo de Dios, pero yo no creo que estuviera ya muy pensando que era el Hijo de Dios, sino que era su hijo. Curiosamente, al cabo de un tiempo, empiezan a aparecer señores diciendo que vienen a adorarle, y una luz, una estrella, se planta encima e ilumina. No sabemos de qué forma era esa situación, pero sí sabemos que la estrella se quedó ahí para que los reyes la vieran, porque cuando llegaron los reyes, vieron que la estrella estaba parada encima del portal de Belén. Toda una historia maravillosa que solo podemos hacerla si nos retrotraemos un poco a la situación. Porque esa historia no hubiera sido nada más que un niño más en el mundo si no llega a ser porque ese niño era especial. Y entonces los pastores recibieron una visión, como muy bien ha leído Dalí, pero hay un texto importante. Tenemos un solo versículo, el contenido teológico que puede tener. En nuestra versión Reina y Valera, que es la que hemos usado ahora, dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En la Biblia de Jerusalén Católica dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. La versión de Acari Colunga, que es una versión católica muy buena, te traduce: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y en la siguiente, la Biblia de las Américas, evangélica: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Notáis? Una breve diferencia, pero esta diferencia es muy importante. Es muy importante. Porque aquí les está dando el mensaje del Evangelio a estos hombres. ¿Cuál era el mensaje? Que Dios se ha puesto al lado del hombre y va a ayudar a los hombres. Pero no como traduce Acari Colunga, que se revela a los hombres de buena voluntad. ¿Qué hombres hay de buena voluntad? Si la misma Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Esa traducción está mal y se basa posiblemente en la influencia de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es la versión latina de la versión del Nuevo Testamento y tiene muchos errores. Y uno de estos es lo que esta versión recoge. Lo que realmente está diciendo el texto es que Dios se ha hecho propicio a los hombres y lo que está haciendo Dios es que a pesar de lo que somos, Él va a darnos la salvación, va a ayudarnos, va a sacarnos del lugar donde nos hemos metido. Porque recordad que desde que Jesús nació han pasado unos 2000 y pico años. Pero antes de que Jesús naciera habían pasado miles y miles de años donde los hombres solo hacían una cosa: matarse unos a otros. No había ningún principio, ninguna base para una relación afectuosa. Sería bueno que un día, si os animáis, estudiéis la historia antigua y os deis cuenta que no existía nada parecido al mensaje de Jesús, el mensaje de ese niño. Todo lo que se buscaba era la gloria y el poder por el gobierno militar. Todo lo que podamos conseguir, todo por la fuerza. Pero Jesús vino a dar un mensaje, y es que un niño pequeño, humilde, por eso es tan importante lo del niño, porque ¿para qué si no el detalle de que nos relata Lucas y Mateo? Pues porque realmente un niño es lo más humilde, lo más pequeño que uno pueda esperar, y menos que pueda cambiar el mundo. Pero tanto es el cambio que ha producido, que ha cambiado absolutamente todo, todo nuestro panorama de la existencia. El mundo no sería en absoluto nada, ni siquiera existiría el Islam, si no llega a ser porque Jesús nació. Dios se puso a favor del hombre, por el amor, y eso es lo que estaban anunciando aquellos ángeles de esa manera tan impetuosa. Yo cuando venía para acá, que ya era de noche, decía que si el Señor apareciera ahora, esto se iluminaría enormemente y aparecería su grandeza, ¿y qué haría yo? ¿No? Aparte de estar asustado, ¿no? Pues arrodillarse o, no sé, clamar, alabar, glorificar a Dios con lo que tuviese a mano. Pero efectivamente nos encontramos con un momento tan especial que esos hombres no pudieron resistir el ir al Belén, el ir al portal a adorar. El niño ese significaba, en un pequeño frasco, que sería más o menos de este tamaño, todo el amor de Dios concentrado. Porque eso representaba todo lo que Dios iba a hacer por nosotros. No necesitaba guerra, no necesitaba usar una espada, no necesitaba luchar, solamente una cosa: mostrarles que nos quería. Y eso es lo que los pastores decidieron. Dios ama a los hombres y ha hecho todo lo posible para dar a los hombres la posibilidad de salir en la situación en la que se encuentra. Y esa es la oferta. No son estos 100 años que podamos vivir, 120 o como dice por ahí un científico chino, que podemos vivir 300 o 400 años dentro de un tiempo. Si no nos matamos antes, claro. Sino que vamos a vivir una cantidad de tiempo, pero se va a acabar. Y lo que Dios está diciendo es: no os preocupéis, porque pase lo que pase, yo voy a estar allí. y voy a estar preparando un lugar para que podáis estar conmigo. Esa es la versión, la realidad de lo que dice la palabra. Por eso es lo que hizo el gran cambio que produjo en todo lo que es la historia del hombre. Fijaros, vamos a mirar unas cuantas canciones, porque músicos como Corelli, Bach, Händel, Berlioz, Tchaikovsky, Massenet, hicieron música recordando este evento. Y vamos a ver la tremenda alegría con la que esto se manifiesta. Por ejemplo, Corelli, que es el primero que hace una canción para Navidad. No un villancico popular, sino una música de cámara. ¿Podemos escucharlo? ¿Veis la alegría? Un día veamos a Patrick tocando esto. Bach, el oratorio de Navidad, y este es de aquí. Tan famoso como Noche de Paz, lo conocéis, supongo, austriaco. Pues tenemos una versión muy particular que a mí me ha encantado. Si la podemos ver, el segundo vídeo. Podríamos hacer una larga lista de toda la música, cómo ha influido ese niño. ¿Me podéis decir cuánta música de otras religiones ha influido en la cultura de nuestro planeta? Solamente un niño pequeño ha influido a cambiar tantas y tantas cosas. Y la pintura, ¿por qué vamos a hablar menos? Si vamos a la siguiente diapositiva, solo hay unos cuantos cuadros de lo que ha sido la pintura con respecto a Jesús. Han pintado como Van der Weyden, Fray Angelico, Giotto, Hugo van Gogh, Botticelli, Correggio, Georges de Latour, Da Vinci, Rubens, Zurbarán, Rembrandt. Incluso hay un cuadro de Van Gogh que, si lo pones en la otra diapositiva, y ese que veis ahí, el que parece más infantil, pues ese es el que hizo Van Gogh. Escultura, poesía, cientos y cientos y cientos de poesías, de canciones, cientos de cosas que representan una sola realidad, que Jesús ha nacido. Y ese es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Literatos, científicos, ¿cuánta gente ha hablado de ese niño de Belén? Fijaos, para que haya cambiado completamente el panorama. De tal forma que cuando miramos la época intentamos hablar siempre de antes y después de Cristo, ¿no? Hay algunos que intentan quitar a Cristo y entonces se enredan en hablar de miles de años de existencia de las cosas, ¿no? En vez de decir 2000 años antes de Cristo, dicen hace 4000 años. Pero siguen y vuelven otra vez, incluso hasta los más reticentes vuelven otra vez a utilizar el sistema de Jesús antes y Jesús después. Para que veáis lo que puede hacer ese niño. Es un misterio tremendo que solo puede aclarar Dios. Si miráis las religiones que se han formado, muchas después del cristianismo, usaban como medio la violencia o la influencia política. Pero aquí fue un niño el que hizo todo. Un niño que lógicamente creció, enseñó y llevó a cabo el ministerio que tenía delante, que era morir por nosotros. El texto completo que ha leído Dalí, lo vamos a leer otra vez. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Lográis imaginar un poquito cómo era esta imagen? Pero esto servirá de señal. ¿Esto es una señal? Fijaos la señal. ¿Cuál es la señal? El niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No vais a ver un capitán general. No vais a ver al David redivivo, ¿no? No vais a ver al todopoderoso rey que va a acabar con todos los enemigos de Israel. Un niño con pañales. ¿Cómo olerían los pañales? Tremendo. ¿Cómo Dios manifiesta su grandeza en la humildad? ¿Cómo manifiesta el amor en la generosidad? Es impresionante ver cómo esta historia todos los años nos repite lo mismo. Nos repite lo mismo. Dios, en su amor, no vino a manifestarnos su poder, su juicio y su capacidad para acabar con todo el pecado. Vino a mostrar, ante todo, que nos amaba. Y lo hizo en un niño envuelto en pañales. Esa era la señal. Así que, si le van por el olfato, enseguida enterarían dónde estaba el niño. Pero no era precisamente una señal milagrosa, una señal luminosa, una señal llena de milagros. Era un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre que ni siquiera era una cuna, sino que era un lugar que le habían preparado con la paja que había en el lugar donde ellos estuvieron, los padres estuvieron allí. Y de pronto aparece la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y de la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La pregunta ahora sería, ¿es para ti una gran noticia que Jesús naciera? Porque eso es lo que realmente importa. Las personas se debaten en cuál es la religión verdadera. Te debates en cosas que no tienen sentido. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es el niño de Belén para ti? ¿La alegría y el gozo? ¿La alegría y el gozo? De saber que hay esperanza. Muchas cosas están ocurriendo en nuestro mundo y la verdad es que uno no puede ser excesivamente optimista con lo que el hombre es capaz de hacer. Pero lo que sí está claro es que hay esperanza porque ese niño nació. Si Jesús no hubiera nacido, no habría ninguna esperanza. no habría ninguna solución, ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Lo único que nos quedaría es el miedo a esperar que en cualquier momento las cosas fueran mal, una hambruna, una catástrofe, una guerra. Pero cuando ese niño nació nos dijo, no, todo esto no acaba aquí, hay muchas más cosas por delante, porque ese niño estaba mostrando que había esperanza. Y por eso era una cuestión de gozo. Por eso dice que tengamos ¿qué? Gran gozo. No gozo, gran gozo. Que tuviésemos mucha alegría, porque efectivamente la esperanza había llegado al mundo. Y ahora cuando lleguen estos días, que estemos con la familia, que estemos pues participando de esas cenas o esas comidas, cada uno regala la costumbre, no se nos olvide que toda la razón de nuestra alegría no es el beber, no es el comer, sino que toda la razón de nuestra alegría es un bebé. Y posiblemente cuando veamos un bebé, como pueda ser el de Miguel y Rosita, que nos acordemos de que efectivamente eso es el mensaje. Un bebé viene a cambiar el mundo. Y lo cambió. Y lo cambió. Y hay muchísima gente que todavía cree que hay posibilidades, que hay esperanza. Y eso somos nosotros. Todavía creemos que se puede conseguir un mundo mejor. Quizá aquí no. Pero lo más probable es que el Señor lo haga manifiesto cuando Él venga en su segunda venida. Por eso la pregunta es, ¿es para ti un día de gran gozo? Es muy sencillo porque lo puedes conseguir si lo deseas. Si tú no has dado un paso de fe, si no has entregado tu vida a Jesús, si no has entendido todavía el milagro de la Navidad, hoy puedes hacerlo si lo deseas. Diciendo, Señor, quiero que vengas a mi vida. Gracias por lo que has hecho por mí. Quiero que cambies mi vida. Y que realmente, Señor, desde ahora, todas las cosas que había antes desaparezcan, sean hechas nuevas gracias a tu obra en mi vida. Si ese es el deseo que hay en tu corazón, no tienes nada más que hacerlo. Cuando acabe el culto, tienes la posibilidad de acercarte a cualquiera de nosotros, a los sugieres, a mí, mi esposa, y podemos hablar contigo sobre el tema. Pero que sepas que hoy puede ser para ti el día de gran gozo, en comparación con lo que quizás has estado viviendo hasta ahora. Que sepas que hoy es el día en el cual puedes encontrar la esperanza y la salvación. Y la salvación no se refiere a que vayas a conseguir el cielo, que eso ya es una cosa grandiosa, sino que ya aquí puedes disfrutar de lo que es la experiencia de la alegría de ese niño que cuando le mirabas era un niño que, normal como todos, lloraría, haría sus cositas, pero sobre todo era el niño que iba a darte una nueva vida y que te puede dar una nueva vida. Adelante, si hay alguna cosa, estamos a tu disposición y estamos dispuestos a, en lo que sea, a ayudarte. Pero no lo dejes, hoy es el día. Hoy puedes hacer que tu vida, hoy como dice una canción por ahí, hoy puede ser un gran día. Aprovéchalo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y porque realmente ese niño ha cambiado nuestras vidas, la vida de muchos de los que estamos aquí. Estamos terminando nuestro culto. Me gustaría recordar antes que nada más que acabemos la última canción y una oración, dejemos que salgan primero los niños, pues hay alguna cosita que le quieren dar. Entonces dejamos que salgan los niños y después ya salimos todos los demás. Y ahora les voy a invitar a que nos pongamos todos en pie para cantar la última canción.